Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para darle la bienvenida a otra edición de las 12 máximas. Vamos a recordar en este momento los 12 temas más importantes del 28 de agosto de 1976. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Comenzamos con una canción de Peter Frampton en la que le dice a una chica que ama todo sobre ella y que quiere estar con ella día y noche. Este tema no llegó a ninguna parte cuando Peter Frampton la lanzó por primera vez como sencillo en 1975. Al año siguiente, la incluyó en su álbum en vivo Peter Frampton Comes Alive y ayudó a que el álbum se convirtiera en un gran éxito. La versión en vivo fue el segundo sencillo lanzado del álbum después de Show Me The Way y antes de Do You Feel Like We Do. Número 12 de las 12 máximas, este es Peter Frampton. Nena, me encanta tu forma de ser. Baby, I love your way. sorteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Manhattans es un grupo vocal de rhythm and blues de Jersey City que se formó por primera vez en 1962 y ha actuado con miembros cambiantes desde entonces. Esta conmovedora canción que vamos a escuchar es sobre el final de un amor de toda la vida debido a obligaciones y lazos. Le pide a la mujer con la que está rompiendo que sea estoica y lo recuerde con amor, en lugar de desmoronarse y tratar de permanecer juntos. Escuchemos esta canción en las 12 máximas con Manhattans, beso y digo adiós, kiss and say goodbye. Baby, my one desire, gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be your fantasy. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos, y como siempre a esta hora estamos en el conteo de las 12 máximas. Llegamos al número 10 de los 12 temas más importantes del 28 de agosto de 1976. Leo Russell escribió la siguiente canción y la lanzó originalmente como la cara B de su éxito de 1972, Tie Rope. La canción es sobre una pareja que está pasando por una mascarada, fingiendo que todavía están enamorados, cuando en realidad ambos están descontentos con la relación. Es un juego solitario al que juegan. George Benson era un guitarrista de jazz muy respetado cuando lanzó su álbum Breezin'. La mayor parte de ese álbum era típico de su estilo de guitarra de jazz, pero esta canción, que era la única del álbum que contenía voces, se convirtió en su primer éxito. Aquí está George Benson, This Masquerade, esta mascarada. Closer es la canción principal del octavo álbum de estudio de Seals and Crofts, lanzado cuando estaban navegando por la cima de su éxito. El dúo Gene Seals y Duff Cross escribieron la canción juntos. Esta grabación llegó poco después de que Seals and Crofts tocaran en el famoso California Jam de 1974, donde compartieron escenario con Black Sabbath, The Eagles, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple y Earth, Wind and Fire. La diversa alineación se transmitió en parte en un especial de ABC, lo que le dio al dúo una nueva fama. Aquí están Seals and Crofts junto a Carol Willis. Acércate, Get Closer. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 8 del conteo de las 12 máximas del 28 de agosto de 1976. Y este instrumental disco es una adaptación de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Conveniente, ya que la música clásica es de dominio público y de uso gratuito. Walter Murphy fue el líder orquestal que estudió piano de música clásica y jazz en la Escuela de Música de Manhattan. En un momento, fue el arreglista de Doc Severinsen y la orquesta de The Tonight Show. Murphy toca todos los instrumentos de esta canción, pero se vio obligado a atribuirlo a un conjunto imaginario. Aquí están Walter Murphy and the Big Apple Band, la quinta de Beethoven, A Fifth of Beethoven. Veracruz Estéreo. La siguiente canción fue un éxito número uno en Estados Unidos en septiembre de 1976. Se convirtió en uno de los mayores éxitos disco de la época. Cuando la película Saturday Night Fever llegó a los cines en diciembre de 1977, la canción se usó en una escena famosa de la película en la que John Travolta se hace cargo de la pista de baile. Una elección adecuada, ya que la canción trata específicamente sobre el baile. You should be dancing. Deberías estar bailando. Aquí está The Bee Gees en las 12 máximas. máximas de Veracruz Estéreo. Ya estamos en el número uno de las 12 máximas del 28 de agosto de 1976. Y sobre este tema dice Kiki D. Tanto Elton John como yo éramos grandes admiradores de esos duetos en Motown de gente como Marvin Gaye y Tammy Terrell. Y como no había habido ninguno durante cierto tiempo, pensamos en hacer uno nosotros mismos. Elton grabó su parte en Toronto. Luego la cinta fue enviada a Londres, donde Kiki D grabó su voz. Vamos a escuchar este número uno de las 12 máximas. Aquí están Elton John y Kiki D. No rompas mi corazón. Don't go breaking my heart.